Y cuando llueve en el desierto, estamos listos a festejar. Y cuando llueve en el desierto, estamos listos a festejar. Es una explosión de colores, es un estallido de flores. Pero el cocodrilo está en la charca, el cocodrilo está en la charca. Si tú me dices que estás sediento, yo te respondo, yo también. Yo te respondo, yo también. Cocodrilo, tú eres terrón y mucho más. Porque el agua es la misma para todo el mundo, el agua, la lluvia y el mar. Cocodrilo, tú eres terrón y mucho más. Porque el agua es la misma para todo el mundo, el agua, la lluvia y el mar. Cuando llueve en el desierto, estamos listos a festejar. Cuando llueve en el desierto, estamos listos a festejar. Vamos todos a cometer locuras, porque la tierra vuelve a brotar. Pero el cocodrilo está en la charca, es prepotente mucho más. Como todos los prepotentes del mundo, quiere el agua solo para sí. Quiere todo solo para sí. ¡Cocodrilo! Más, porque el agua es la misma para todo el mundo, el agua, la lluvia y el mar. Cocodrilo, tú eres terrón y mucho más, porque el agua es la misma para todo el mundo, el agua, la lluvia y el mar. El agua, la lluvia, el agua, la lluvia. El agua de lluvia, el agua de lluvia.